hemos tomado bastantes iniciativas de legisladores que han presentado distintos proyectos legislativos y tratado de sintetizar en uno. Hay legisladores que hoy no pudieron estar, o bancadas, o legisladores que no pudieron estar, pero que han comprometido con nosotros la, el apoyo a esta iniciativa legislativa. Es muy importante, fundamentalmente, el financiamiento educativo planteado aquí en el articulado de esta ley, porque además una de las cuestiones que nosotros estamos viendo es cómo se está desfinanciando el sistema educativo nacional y cómo se están enviando menos fondos a las provincias argentinas. Es algo que puede ser fácilmente constatable. En nuestra página web de CETERO ustedes pueden ver la última investigación sobre su ejecución de la inversión educativa. Está a disposición de cualquiera de los que estén interesados en la temática. La verdad que el Estado Nacional, en lo que va del 2016 y parte, una parte muy pequeña en 2017, subejecutó 20.000 millones de pesos en partidas presupuestarias, con lo cual realmente lo que queda claro es que el objetivo de no convocar a la paritaria nacional docente no es solamente no discutir la pauta salarial o ponerle un techo a las paritarias, que por supuesto es uno de los grandes motivos, sino también es de financiar la educación pública universitaria y la educación en general en cada uno de sus niveles y modalidades. Y por el otro lado, muy fuertemente la desinversión en planes socioeducativos, en lo que tiene que ver con la ley de educación técnico-profesional, en los fondos para libros, para computadoras, para Conectar Igualdad, para programas federales que iban a todas las provincias, que muy fuertemente se ven afectados por el incumplimiento. Este proyecto de ley que hemos elaborado colectivamente, y agradeciendo al CIRA, pero también a los otros legisladores de las distintas bancadas que nos han aportado los sindicatos docentes ideas para poder sintetizar en uno y no en varios proyectos algo que pueda ser respaldado por los gremios, tiene claramente la exigencia al Poder Ejecutivo del cumplimiento de la ley 26.075, que es la ley de paritaria nacional docente. Establece un plazo por luego de que esta ley sea votada para que exija el cumplimiento de la convocatoria al Ministerio de Trabajo de la Nación de la paritaria nacional docente, y crea una comisión bicameral de seguimiento del cumplimiento del financiamiento, porque nosotros estamos entendiendo que es muy importante que los legisladores de las distintas bancadas se comprometan en exigir al Estado Nacional que se cumpla con el financiamiento educativo. No podemos tener 20.000 millones de pesos sin ejecutar de partidas que no están yendo a las 24 jurisdicciones de la Argentina sin que haya sin que pase nada. Estamos teniendo 50.000 becas menos para nuestros jóvenes. Estos jóvenes, muchos de ellos en escuelas secundarias o institutos terciarios o universitarios, dejan de estudiar porque no tienen para poder pagarse el pasaje, y no pasa absolutamente nada siendo que esto está presupuestado. En ese sentido, nos parece importante que haya un compromiso firme de los legisladores. Nosotros también decir que estamos recorriendo la Argentina con la escuela itinerante, es lo último que quiero decir, y que estamos hablando mucho de estos temas en cada una de las provincias, de exigir y de demandar a los legisladores que cumplan con el mandato del pueblo que los votó. Porque la verdad es que los legisladores que votaron esta ley por amplísima mayoría, entre los que se incluye el hoy ministro y antes diputado Esteban Bullrich, tienen un compromiso porque esta ley se cumpla. De todas las bancadas, estas leyes, tanto la ley de financiamiento educativo, que incluye la paritaria nacional docente, como la ley nacional de educación, son leyes que han sido votadas con amplísimas mayorías parlamentarias y con un gran respaldo popular, y que han sido construidas por nosotros en la calle peleando durante más de 20 años de lucha. Y nosotros no estamos dispuestos a que estas leyes no se cumplan. Creemos que tiene que ejercer que tenemos que ejercer nuestro nuestra obligación de ciudadanos y de partícipes de la vida político e institucional de la patria, y hacer que estas leyes se cumplan.